en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Camilo, yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte, la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte, yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Ya estamos al aire, Grace. Lo siento. ¿Qué tal, mis queridas cucas y cucos? Muy buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Bienvenidos una vez más a este, el programa que te saca los cucos. Mi querida Grace, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ya extrañaba estar aquí, qué emoción, Oli. Claro, pues te echaste la pera el lunes anterior. Sí, pero ya estoy aquí otra vez acompañando a todos los cucos y cucas, y ahora sí, emocionados porque nos vamos a sacar un montón. Sí, hoy día es el día del deporte. Así es. Del deporte, entonces vamos a conversar con nuestros invitados del día de hoy, que les vamos a comentar de quién se trata. Soy José Andrés Rivera y quiero darte la más cordial bienvenida a este programa. Ya sabes que para mí es un placer realmente estar aquí y compartir contigo formas de pensar, formas de sentir, formas de actuar que realmente nos van a transformar nuestras vidas y nos van a permitir generar resultados distintos. Ese es el propósito que tenemos de este programa y que lo hemos venido trabajando ya por 1 año y 4 meses. Así es. Para que vea, sí, para que vea. Chévere, mi querida Grace, y a todas y todos los que nos escuchan, bienvenidos una vez más. Nos vamos con el pensamiento de la semana. Majo también viene a los tiempos. Sí, también, de la playita. Sí, se ha ido a la playa con los cucos. Ahora sí también viene a sacarse los cucos aquí. Sí, entonces, Majo, adelante, por favor, muchas gracias y bienvenida. José Andrés Rivera presenta El pensamiento de la semana. Y bueno, José Andrés, ya que diste paso al pensamiento de la semana, como habías dicho, ya estamos deportivos el día de hoy, estamos listos para darle el paso a algo que no es tan común en los perezosos, ¿no? Porque te digo, sí, de experiencia, yo, prefiero dormir. Habla la voz de la experiencia. Sí, así es. Yo prefiero dormir a que salir a correr o tal vez el fútbol, pero no tal vez como deporte, solo por hobby un ratito. Pero creo que es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta, ya que no solamente por diversión, sino también por salud. Así es, mi querida Grace. Hoy día nos acompañan tres invitados especiales, que son de la gloria del baloncesto ecuatoriano. Vamos ya a anunciarles seguido a el pensamiento de la semana, mi querida Grace, por favor. Así es, el pensamiento de la semana es: a veces un ganador es simplemente un soñador que nunca se rindió. Es obviamente del más conocido futbolista, basquetbolista Michael Jordan. Entonces vamos a hablar el día de hoy del basquetbol, que pienso que a veces es un deporte más o menos olvidado, ¿no? Porque el fútbol siempre está más arriba y todo eso. Pero ¿qué te parece el pensamiento de la semana? Aquí en nuestro medio, uh-huh, porque realmente el básquet es una industria también que mueve mucho talento y muchos verdes. Uh-huh. Bueno, sí, súper chévere, bien escogida la frase, mi querida Grace. Michael Jordan, una de las glorias mundiales del básquet, nos dice pues que a veces un ganador simplemente es un soñador que nunca se rindió. Y realmente yo creo que más allá del tema medallas, más allá del tema reconocimiento, más allá del tema marquetero quizás que puede tener un deportista, están dos cosas. Uh-huh. Una, el vencer la pereza, o sea, no rendirse, es verdad, pilas. Sí. Y otra, el tema de vivir una pasión, porque realmente, o sea, vives una pasión en el campo deportivo. Y de eso quiero pues que nos comenten el día de hoy. Tenemos dos invitados especiales, perdón. Es Diego Prado, que ya nos ha acompañado con nosotros, y de hecho Dieguito estuvo con nosotros la semana anterior también acá en Sacándonos los Cucos, hablando del tema de manejo de redes sociales en la familia. Súper chévere. Sí. Y también Germánico Paz, que está por llegar y que van a compartir con nosotros. Ellos son basqueteros de toda la vida, han jugado en el San Pedro Pascual, en la Universidad Católica, en la selección también del Ecuador, de Pichincha, en fin. Entonces vamos a conversar hoy día de hábitos deportivos, de vivir la pasión deportiva, o sea, y de cómo esto nos engrandece en nuestra vida. Mi querido Diego, qué gusto verte a 8 días seguidos. ¡A los años, Velasco! ¡A los años! Así has de venir. Sí, año, gracias. Ya, ¿ves cómo ha cambiado la cabina? Sí, ¿no? Bueno, al menos está engalanada ahora ya. Sí, está engalanada. Flores, ya, la semana pasada no hubo muchas flores. No hubo ya. Flores, sí, pero ahora sí. Claro, la otra semana no bebió, entonces me quería conocer. Sí, así es. Se repitió el programa solo para conocer a la Grace. Sí, sí. Dieguito, bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal te parece este pensamiento de Michael Jordan? Bueno, realmente gracias a José Andrés por invitarme otra vez. Es un placer siempre estar aquí y disfrutar con buenos amigos. Bueno, realmente impresionante lo de Michael Jordan. Para los basqueteros es un referente, el mejor jugador de todos los tiempos. Muchos querían imitarlo, muchos no han podido. Bueno, ahora la gente lo imita de manera diferente, ¿no? Ahora solo van a comer donde él come. Claro. Y compran la ropa que él, la ropa que él usa, ajá, pero no hacen el sacrificio que él hace. Uh-huh. Claro, la historia es tenaz. Es, ¿no?, impresionante. Es un hombre que venció muchas barreras y que llegó a la cima producto de su esfuerzo. Nadie le regaló nada. Así es. Qué chévere, mi querido Diego. A veces un ganador dice que simplemente es un soñador que nunca se ha rendido. Muchas veces he escuchado yo, y el otro día les cuento, iba en el bus regresando a casa y había una pareja, era una pareja de novios que venía delante mío, ¿no? Entonces yo les escuchaba, o sea, estábamos ahí súper cerca. Y ella le dice: una de las cosas que tengo que hacer este año es subirme al Ilaló. Uh-huh. ¿Por qué? Porque quiero subirme al Ilaló, porque siempre paso por aquí. Yo vivo por el Valle de los Chillos, donde estábamos, uh-huh, por ahí. Entonces se veía el Ilaló y decía, siempre he visto esa cruz que está ahí arriba. Entonces, yo veo la cruz que está ahí, y justo pasábamos y por la ventana se lo veía ahí al Hilaló muy grande y con la cruz ahí, ¿no? Entonces decía, yo nunca he estado ahí, entonces yo quiero subir ahí, y es uno de los sueños que tengo desde niña. Entonces yo escuché eso, como mi hijo es montañero, pero de ADN. ¿Montañero o montañista? Ambas. Ambas, creo yo. Entonces nos hemos ido ya al Hilaló, obviamente, y hemos compartido mucho ahí, pero... entonces me llamó la atención la conversación, ¿no? Por lo que ella decía. Entonces ella manifestaba un sueño, pero ¿qué le dijo él? O sea, él le dijo, ¿qué va? Pues, ¿cómo vas a avanzar? ¿Qué vas a llegar? Si para eso se necesita preparación, se necesita que haya, que entrenes. O sea, le puso tantos peros que ella dijo, bueno, entonces ojalá el año que viene sí pueda cumplir ese sueño que tengo. Para el efecto, entonces, yo, como estaba escuchando la conversación, saqué mi celular, y en mi celular yo tengo fotos que estoy ahí con mi hijo. ¿Ya? En la cruz, subidos en la cruz del Hilaló con nuestra bandera de equipo Rivera que tenemos, y a todas las montañas. A todas las montañas donde vamos, vamos con nuestra banderita de equipo Rivera, que la hicimos nosotros mismos a mano. Bien. Entonces, me metí en la conversación, o sea, les dije, chicos, disculpe, pero mira, o sea, esta es la cruz que tú quieres ver. Y aquí estoy con mi hijo de 7 años. Uh-huh. Entonces, si él pudo, y si yo pude con esta panza, no te preocupes, o sea, no hay sueño que no puedas cumplir. Así además es. Que es seguro, puedes caminar por el sendero, no te pasa nada. Así es que, si es que alguien te acompaña, en buena hora, si no, hazlo sola. ¿Qué te parece, mi querido Diego? Bueno, esta historia, me quiero enfocar un poco al tema este, ¿no? Que un soñador, o sea, a veces tenemos sueños en la vida que una, dos, tres, cuatro personas o circunstancias que están alrededor hacen que desistamos de ese sueño. Sin embargo, si no nos rendimos, podemos lograrlo. Uh-huh. Bueno, es definitivo, especialmente en el deporte. Nosotros, especialmente, yo para jugar básquetbol soy un hombre pequeño. Ya. Y, soy de estatura pequeña, pero siempre tenía la intención de jugar básquetbol, porque a mí me pareció, primero es un deporte completo, ¿verdad? Y luego había un desafío, porque solo los altos y grandes pueden jugar, parecía como un reto, ¿no es verdad? Sí, y entonces a mí, este era un sueño para mí, poder jugar, y yo veía a veces los coliseos llenos, y veía gente que aplaudía, claro. Y gritaba, y se emocionaba. Y yo decía, ¿por qué no puedo estar ahí? Y claro, yo también gritaba y veía a mis compañeros jugando, hasta que un día en el colegio San Pedro Pascual se me dio la oportunidad. Y pude jugar allí por varios años, luego pude jugar profesionalmente, estuve en varias preselecciones de Pichincha. Realmente fue impresionante el poder cumplir un sueño, pero que se trabaja todos los días. Claro. Pero el deporte no solo te abre abre un montón de puertas, no solo una, ¿verdad? Ha pasado el tiempo, yo ya tengo un montón de años. Hace un rato comentábamos. Sí. Y no lo vamos a volver a comentar. Y es impresionante porque cuando uno va a algún lugar y se acuerdan de ti. Y te dicen, Diego, tú jugabas en el San Pedro Pascual, ¿verdad? O Diego, tú jugaste en la Católica, éramos compañeros. Y a veces hay gente que ni me acuerdo, la verdad. Y ha sido impresionante. Eso es fruto de los años. Eso es fruto de los años. Sí, hay un alemán que nos está visitando, ¿sí? Entonces es emocionante, pero en la vida profesional también. Es decir, si algo yo he llegado o he podido ser en la vida, ha sido en gran parte mucho al básquetbol. El básquetbol me dio mucha disciplina. Yo no era muy disciplinado ni ordenado. Pero hoy el básquetbol nos ha dado disciplina, que es fundamental para cualquier etapa de la vida. Muy bien. Chévere, chévere. Sí. Chévere, mi querido Diego. Sí, genial. Nos ha volado el tiempo. Vamos con el primer corte musical y volvemos para seguir conversando de este tema. Nos vamos con ella la canción es de, mía de Américo, José Andrés. Escogida por la Grace. Sí, por favor, sí. Vamos a bailar un rato y ya regresamos. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Lola, no quiero que te sientas sola. Ya no pienses en tristezas, Lola, que la vida es una sola y el mundo es una bola. Debo decirte que lo nuestro terminó, que esta relación ya se acabó, que lo de ser infiel se me quitó, que no puedo engañar a quien no se merece un engaño, que su vida me ha dado tantos años, que saber que solo soy un extraño le haría mucho daño. Yo la amo más que nada en esta vida. Cuando me dio su mano le juré que yo sería la razón de su alegría, su mejor compañía. Porque ella es mía, mía, mía, y yo soy suyo, suyo, suyo. Su inteligencia es picardía, mi piel ardiendo en su anatomía. Porque ella es mía, mía, mía, y yo soy suyo, suyo, suyo. Su inteligencia es picardía, mi piel ardiendo en su anatomía. Ser infiel se me quitó. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Está bueno el chisme, ¿no? Está bueno el chisme. No quería dejar de decir eso, ahora sí, continuamos. Bueno, seguimos entonces sacándonos los cucos del día de hoy. Nos acompaña también Germánico Paz, él es uno de los duros en el básquet de Pichincha, en el básquet ecuatoriano. Fue una de las primeras, participó dentro de una de las primeras selecciones que quedó en segundo lugar en un sudamericano de baloncesto con el San Pedro Pascual y contra Brasil, así ¿no es cierto? Y acaba de llegar también de Punta Cana jugando un torneo de Masters en el baloncesto. Germánico, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto tenerte acá con nosotros en Sacándote los Cucos. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Claro, un gusto de estar aquí con ustedes compartiendo, conversando sobre el básquetbol, que es lo más lindo de esto. Y claro, yo participé por San Pedro Pascual en un torneo sudamericano. El único que quedamos en segundo lugar fue la final contra Franca Ravelli de Brasil. Y fue un torneo espectacular, se jugó en Julio César. Todas las fechas era a reventar el Julio, claro. César, y claro, se está perdiendo esto ya, ya no hay, el básquet aquí en Pichincha no hay, se está perdiendo, o sea, equipos de Macas sacan para Liga Nacional y Pichincha no lo tiene. Claro, un poco la UTE creo que también ha estado jugando, un poco activamente de lo que he escuchado en los últimos años, pero creo que no tiene tampoco mucha fuerza el equipo. La UTE ya no participa en ningún torneo profesionalmente, de hecho no tienen ya equipo profesional, bueno, en Pichincha no hay equipo profesional. Sé que tienen un equipo es exclusivamente universitario, pero nada más, la UTE, la ESPE, tenían grandes equipos, ¿verdad? Sí, bueno, todo parte por el presupuesto. La UTE tenía un presupuesto para el club, y esto con las nuevas reglas de las universidades, todo eso, quitaron este rubro que era para el club. Entonces, con el cambio de la normativa. Claro, ajá. Entonces, ya no tuvo el presupuesto ese para el club UTE. Entonces, fue por eso que también ya desapareció prácticamente el club UTE. ESPE, también con esto que se hizo pública, tampoco tienen presupuesto ya para el equipo, y también desapareció el equipo de ESPE. Claro. Qué pena. Y qué pena, bueno, no solamente por el lado deportivo, sino también por lo que transversalmente implica en el ser humano el lado deportivo. Hablábamos un poquito con Diego hace un momento en el bloque anterior sobre cómo a él un poco el básquet le iba dando disciplina, le iba dando salud, obviamente, a través del ejercicio. Ese orden que uno necesita también. Correcto. ¿Qué cosas nomás has venido, o sea, de aplicar un deporte, indistintamente que sea cualquiera? Si bien es cierto, ustedes se han dedicado al básquet, pero, por ejemplo, ¿qué cosas nomás o qué valores puedes rescatar de la práctica deportiva? Bueno, yo te comentaba hace un rato, José Andrés, que nosotros, a la edad que hoy tenemos, que insisto, no voy a decir la edad, estamos participando en un torneo nuevamente con gente de básquetbol. Nos hemos vuelto a ver. Con Mico nos encontramos después de mucho tiempo y la amistad permanece. Entonces, un valor fundamental que rescato del deporte ha sido la amistad. Hemos ido siendo amigos y somos como éramos antes, ¿verdad? Uh-huh. Con las mismas bromas, con los mismos chistes, incluso hasta en la misma manera de jugar. No han cambiado los chistes cambiado, tampoco. No, los chistes, es el problema, los mismos chistes del colegio los siguen repitiendo, pero bueno, no importa. Pero con el Alzheimer ya lo reviven. Te vuelven a reír. Quiero rescatar uno. Y dos, es el trabajo en equipo. Fundamental. Muchas de las estrategias que yo utilizo para dictar formación y capacitación las he sacado del básquetbol. Ah, qué chévere. Qué lindo. Del básquetbol, ejercicios que se aprendió mientras jugábamos, que nos hizo un grupo de amigos realmente, ¿no? Imagínate, después de muchos años, y donde nos hemos visto, y como nos hemos visto, nos hemos respetado, nos hemos querido, nos hemos saludado como siempre. Con Nico luego jugamos en par de equipos barriales, recuerdo. Así yo, es. Jugábamos en el equipo barrial, y con la misma amistad, nos volvemos a ver después de mucho tiempo, y la amistad no ha variado. Somos un grupo de varias generaciones que estamos jugando un torneo, de gente que realmente hizo básquetbol como Nico. Una generación que lastimosamente ahora ya no existe. Claro. Impresionante. Claro. En el tiempo que nosotros jugábamos básquetbol, los coliseos eran llenos, ¿no? Nico recuerda, especialmente la Universidad Católica, los Quitus, claro. ¿Verdad? Y después hicieron el Coliseo General Rumiñahui, y creo que muy poco básquetbol se jugó allí, Nico. Sí, muy poco. Bueno, lo más se jugó en Julio César. Se jugó en Rumiñahui cuando estuvo en reparación, en remodelación, el Julio César Hidalgo. De ahí se volvió de nuevo al Julio César. Ah, chévere. O sea, el Julio César Rumiñahui, no. Más conciertos que partidos. Me parece. Sí. Nosotros, Nico jugó, yo jugué, pero creo que una vez, no sé si Nico, alguna liga, algún torneo jugaste allí. Pero creo que no fue mucho, ¿no? Sí, pero claro, yo sí jugué todavía interclubes. Interclubes nacionales, todavía jugué ahí, entonces, claro, yo sí participé mucho más tiempo ya en el Rumiñahui. Chévere. Germánico, ¿qué otros valores, aparte de bueno, el trabajo en equipo, que hemos hablado, la amistad. ¿Qué otros valores a ti, que has sido una carrera deportiva prácticamente, te ha traído la práctica de un deporte? O sea, indistintamente, bueno, en este caso ha sido el básquet, pero... ¿qué le puedes sugerir tú a las personas que nos están escuchando en el tema de practicar un deporte? O sea, colateralmente a la parte de salud, ¿qué otras cosas pueden ir descubriendo? Yo creo que también es básico, y esto nos ayuda bastante al deporte, la disciplina. La disciplina, porque, claro, en nuestro deporte, aquí en el Ecuador, la...

un deporte. Primerito es el fútbol, ¿no? Como que le dan un segundo plano al básquet cuando no debería ser así. Al fin y al cabo, como nombrábamos antes, el Coliseo Rumiñahui, era chiquita y yo veía ahí los marcadores, ¿no? Y yo no sabía qué era, cuando no debería ser así. Así cuando uno entra a un estadio de fútbol, se supone que debería ser parte de nuestra cultura, y eso tristemente se está, es decir, eliminando en estas nuevas generaciones, porque en mi generación ya no hacemos deporte, sinceramente. Entonces claro, creo que es un cuco que nos debemos de sacar. Justamente te iba a decir, justamente, o sea, no solamente es el tema de perder quizás la representación de Pichincha, del Ecuador, en una disciplina deportiva, sino es el hecho de que, sí, las nuevas generaciones son así. O sea, yo veo, por ejemplo, de mi hermano menor, a veces él dice, sí, es que vamos a hacer con los primos mañana deportivo. ¡Ah, bacán! Entonces, chévere. ¿Qué llevo, no? O sea, los pupos o ¿qué? No, dice, mañana deportivo vamos a jugar PlayStation. Vamos a jugar FIFA todo el día. Bueno, ya ni modo. ¿Sí? Cuéntanos un poquito, Germánico, nos contabas, y bueno, para todos los que piensan que ya estoy viejo para hacerlo, o que no, es que ya no se puede hacer. Cuéntanos un poquito de tu historia, nos contabas hace un momento tras cámaras. Tras micrófonos, y tras cámaras. Que empezaste ya tarde en el básquet, de lo que se empieza normalmente. Entonces hay muchos padres quizás que dicen, no, es que mis hijos ya están muy grandes como para incentivarles a que practiquen un deporte. ¿Cuándo puede ser tarde y cuándo no es tarde para empezar en algo? Cuéntanos, por favor, Germánico, tu experiencia. Bueno, yo creo, para mí, que nunca es tarde. Nunca es tarde. En mi caso, claro, la mayoría de mis compañeros que jugamos juntos básquetbol, ellos empezaron a jugar desde la escuela, 9, 10 años, 11 años. Entonces, yo en esa época jugaba fútbol. Uh-huh. Era seleccionado de la Escuela Argentina de Fútbol. ¡Acho! Entonces, claro. Y claro, ya en el colegio, como yo era el más grandote, de mis hermanos prácticamente. Entonces, dijeron, no, pues, si tú eres el más grandote, tienes que jugar básquet. Y yo le dije a este profesor, le dije, pero no sé jugar. Él me dijo, si nadie nace sabiendo. Uh-huh. Claro. Entonces nadie nace sabiendo, me dijo él. Y claro, yo eso se me metió en la cabeza, ¿no? Y el profesor en ese entonces empezó, me sacaba de clases y me llevaba a entrenar. Yo empecé a jugar básquet a los 14 años más o menos. Uh-huh. Cuando ya todos mis amigos de jugar. Deportivamente ya es como que ya pasado. Está pasado la edad. Uh-huh. Claro, porque la mayoría ya empezaba desde los 10 años y yo 14 años recién aprender a coger un balón de baloncesto, o sea, ya era demasiado, o sea, estaba tarde yo. Uh-huh. Pero ventajosamente, o sea, lo bueno mío es que aprendí rápido, pero claro, era la ilusión también, la emoción. ¿Por qué? Porque justo ahí vino, hubo una programación, me acuerdo, un cuadrangular internacional aquí, en donde jugó un equipo que había en ese entonces, se llamaba KIT. ¿Ya? En ese equipo jugaba Armando Rubio, que falleció. Oh. Armando Rubio, un gran basquetbolista. Él incluso en el sudamericano Interclubes con San Pedro Pascual fue el mejor jugador. Salió nominado el mejor jugador en ese Interclubes internacional. Entonces yo lo vi a él ahí. Y claro, o sea, fue la emoción. ¿Se imaginan? Yo, mi primera vez que fui al básquet, lo vi jugar a él. Y después, ser compañero en San Pedro Pascual, era como un sueño cumplido, realizado. Entonces, claro, yo les veía jugar y ellos siempre estuvieron atrás mío. Vamos, tienes que darle. Claro, yo era el más jovencito en ese entonces, en el equipo. Y de hecho, ellos me decían Bebito. Qué lindo. Porque era el más guagua, claro. Entonces, y me quedé con esto toda la vida, cosa que hasta ahora hay compañeros que me conocían. ¡Bebito! ¡Bebito! Claro, entonces me quedé esto hasta ahora. Entonces, claro, mi ilusión fue esa y claro, le metí de fondo a esto. Yo mismo en las tardes había veces que me iba al gimnasio a estar haciendo un poco de pesas, todo esto. Me quedaba de pronto en el colegio mismo, San Pedro Pascual, porque ahí entrenábamos. Me quedaba hasta mucho más tarde, me acuerdo en ese entonces, con Gonzalo Troya Jr., que es hijo de un entrenador. nos quedábamos los dos lanzando, haciendo clavadas, lo que sea, pero estábamos ahí jugando. Qué chévere, qué chévere. Entonces, mi querido Diego, cuéntanos un poquito tú, ¿a qué horas es bueno para empezar? Bueno, yo empecé más tarde que Nico. Sí. Yo empecé a jugar a los 16 años. Yo venía de una frustración deportiva. Yo venía, yo había perdido el año en un colegio. Y me cambiaron al San Pedro Pascual. Y cuando llego al colegio, mi papá, que también fue el futbolista, se encontró con todo el mundo. Era amigo de todos los profesores, de todo el mundo. Yo venía de jugar fútbol. Yo era futbolista. Chuzo, y ahora, y en el colegio San Pedro Pascual no había fútbol. No había fútbol. Ah, o sea, no había. El único deporte que podías jugar ahí era básquet. O sea, no tenías opción. No había opción. Sí, así es. Entonces no podías hacer nada más. O sea, eran basqueteros por naturaleza en el San Pedro Pascual. Y por obligación también. Era por naturaleza o por obligación. O sea, no había otra manera. Ya. Y entonces Gonzalo Troya, que era inspector en ese tiempo del colegio, no le dijo a mi papá: ¿algo tiene que jugar este man? Porque a él no le voy a dejar sin hacer ninguna actividad ni ninguna disciplina. Claro. Porque tenía razón, porque yo creo que el deporte nos sacó de un montón de problemas, yo creo. Claro. Nos sacó del alcohol. Sí, es verdad. Ajá. Estábamos en otra cosa. La mente entonces, ocupada. La mente teníamos ocupada, estudiábamos, entrenábamos. Además, a veces entrenaba yo entrenaba en el colegio y luego iba a jugar en la Católica. Entonces pasaba todo el día entrenando. Claro. Y tenía muy poquito tiempo para hacer deberes. O para cualquier otra cosa, ¿no? Para estudiar. Claro. Para estudiar, sí, porque no había más tiempo. Pero igual nos dábamos tiempo. ¿No? Así, claro, tocaba, para es que tocaba. Cumplir. Y entonces empezamos a jugar. Claro, es una disciplina que ya te reyó. Ya como dice Nico, yo empecé a los 16 y era más complicado, ¿sí? Hay un montón de cosas que es necesario aprender, pero yo también fui aprendiendo de a poco. Sí, yo iba a mi casa y lanzaba, mi papá ya estaba harto de verme. Me decía: solo ver en desbásquet y te vas a la cancha, juegas. No habrá otra cosa en la vida. Claro. Y viniendo del fútbol. Y mis hermanos jugaron fútbol. Claro, y más que nada, o sea, también con la trayectoria de tu papi en el fútbol. En el fútbol, claro, y él es técnico de fútbol. Entonces, llegamos al básquetbol y gracias a Dios pudimos compartir con grandes jugadores y seres humanos, ¿verdad? Así como Nico, ¿verdad? Con gente que realmente nos formó y nos enseñó a hacer lo que somos hoy. Yo te decía hace un momento, si algo hemos llegado a hacer en gran parte ha sido por el básquetbol, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, no es tarde, nunca es tarde, porque es importante recordar que cuando uno llega a tener disciplina, puede llegar lejos. Sin disciplina es bien difícil. Claro que sí. De hecho, o sea, hay un motivador que hablábamos justo en el programa que nos invitaron en la semana anterior, que decía que la disciplina puede vencer incluso hasta la misma inteligencia. Entonces, de hecho, o sea, sí, o sea, la disciplina es uno de los valores humanos, creo yo, de mayor trascendencia. Como la gotita de agua, ¿no? Que sí, se demora años, pero rompe la piedra. Entonces, y si vas y golpeas con algo, o sea, no la rompes, pero la gotita que está ahí siempre goteando, pues rompe la piedra. Cuéntenos un poquito ahora, que ya han pasado algunos años y que se han vuelto a juntar, ¿qué propuesta tienen? ¿Qué están buscando? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están manejando? Sobre todo para que otras personas, otras generaciones o quizás en algún momento instituciones, organizaciones, se vuelvan a enamorar de esta disciplina para no dejar este hueco que está quedando en el básquet de la provincia, de la ciudad. Bueno, primero con espacios como estos. A los basqueteros ya nadie los toma en cuenta, ¿verdad? No sé cuándo fue la última vez que te invitaron, Nico, a una radio, a una emisora, a algún programa. Años, claro. Han pasado años. ¿Más de cinco será? Más, diez. Siquiera unos 15 años. 15 años, sí. Imagínate. Sí, estamos hablando de una gloria del deporte, no es un aparecido, es una gloria del deporte. Y así muchos, ¿no? Y ahora, como yo te mencionaba, estamos jugando nuevamente, hay un campeonato de egresados de los colegios. ¿Ya? Nos hemos encontrado con compañeros que yo ni me acuerdo de algunos, ¿no? Y a través del básquet nos hemos vuelto a unir. Pero lo impresionante de esto es que otra vez vemos que hay disciplina. Todos los equipos han vuelto a entrenar. Todos. O sea, sí. No se ha perdido. Ah, qué chévere. ¿No? Sí. Y resulta, o sea, que esa llama ha estado, permanecido encendida, sí, dentro, sí, de cada uno. Y es impresionante porque hace unas semanas atrás tuvimos un entrenamiento en un colegio, en un coliseo. Además, hoy conseguir coliseo es bien complicado porque todo el mundo está entrenando. Encontramos a un entrenador de la Salle, no sé si tú te acuerdas del nombre del entrenador de la Salle, que era, que jugaba en contra nuestra casi siempre y casi siempre perdía. Pero se acercó y nos reconoció. Sí, después de 30 años. Qué sorprendente. De 30 años. Hicimos un torneo del solo del Colegio San Pedro Pascual. Yo dije, van a llegar 10 personas. Éramos más de 100 deportistas, ¿no? Sí. Más de 100 deportistas, wow. Solo del colegio. Solo del colegio. E invitamos a las figuras que a nosotros nos mostraron el camino del básquetbol. Ay, qué bonito. Y volvimos a ver a Gonzalo Troya. Yo lo veía después de muchos años. No sé tú, después de muchos años, él fue más técnico de Nico y amigo personal también. Y lo vemos después de muchos años. Ya han pasado el tiempo y seguimos siendo amigos. Él sigue siendo el coach y nosotros seguimos siendo sus pupilos hasta el día de hoy, ¿no? Qué interesante, ¿no? Sí. O sea, un poco también vamos viendo el tema de liderazgo, ¿no? De jerarquía, de liderazgo y de ese respeto, como tú dices, a mi entrenador, que seguirá siendo mi entrenador, así, o sea, pasen y pasen los años. Qué chévere, mi querido Diego. Vamos a irnos a un corte musical. Y al volver vamos a conversar un poquito de cómo ir ahora organizando nuestra vida, nuestro tiempo, metiéndole disciplina, trabajando en equipo, para que los jóvenes se metan en eso, que los jóvenes empiecen a trabajar, empiecen a hacer deporte, y no solamente ellos, sino también gerentes de empresas que están quizás escuchándonos, ¿no es cierto? O sea, ellos están ahí y dicen, también necesitan hacer deporte, pueden ver una inversión también ahí, o sea, no sé, vamos a conversar qué podemos hacer al respecto, ¿ok? Nos vamos entonces, mi querida Grace, ¿con qué canción? Sí, nos vamos con Tiene la Magia de Silvio Elvega, vamos a escucharla, es súper bonita, así que vamos a escuchar y ahí regresamos porque esto está súper interesante. Chévere, Grace, muchas gracias. Marcelo Sala. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Tiene la magia para hacerme sonrojar y la dulzura para poderme enamorar. Tiene la risa que cautiva mis sentidos. Sin duda alguna, Dios nos quiere ver unir a toda la vida. Enviado a mí, y si me preguntan, ¿a quién se lo escribo? así ya me acomodo y no te dejo de ninguna forma. Eres completa, eres perfecta, tienes todas las facetas alineadas. Regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándote los cucos ahora. Mi querido Diego, germánico también, cuéntenos un poquito, o sea, como empresario, como trabajador, como padre de familia, ¿qué puedo hacer para empezar nuevamente a retomar, digamos, esta pasión deportiva? Y empezar a organizar disciplinadamente mi vida para practicar algún deporte. Bueno, la vida tiene muchos obstáculos. Cuando uh-huh. vamos creciendo, se van presentando mayores. Uh-huh. Y yo cuando jugaba básquetbol, cuando uno juega básquetbol, en nuestro caso, en el deporte se presentan un montón de circunstancias que no siempre son buenas y generalmente son adversas. Uh-huh. Pero el tema es que ahí tienes que resolverlas. Uh-huh. Resolverlas o te sientas. Simplemente es así, ¿no? Si no funcionas, gracias y te sientas. En la vida no es diferente. En la vida tienes que aprender a resolver los problemas. Y en el básquetbol tienes segundos para resolver, fracciones de segundos para resolver. Claro. Entonces, y la disciplina, el trabajo, el entrenamiento, durante el tiempo de juego te logran dar aptitud para poder generar soluciones en ese momento. En la vida no es diferente, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a través del trabajo y la disciplina en la vida poder solucionar los temas que se nos presenta diariamente eficientemente. Porque si no, la vida te tumba. Definitivamente la vida te tumba. No sé qué dices, Nico, al respecto, ¿verdad? Sí, yo creo que estás en lo correcto. Y creo que a la pregunta que también que nos decía, yo creo que aquí, o sea, la empresa privada es la que debería dar un empuje para esto, para que el básquet, el deporte mismo, se siga masificando aquí en el Ecuador. Porque la juventud de ahora ya no tiene como preferencia un deporte. Claro. Ya no tiene como preferencia un deporte. Prefieren hacer otras cosas. En este caso, su celular es básico para ellos ya. Y juegan básquet en el celular. Sí, claro, debe haber. Es básico para ellos esto. Entonces, se ha perdido bastante. Y es por eso que un referente del básquet es Jeff Escalante. Uh-huh. Él me decía, incluso estuvo un año a cargo de la selección de Pichincha, en donde dice, germánico, o sea, ya no es como antes. Me decía, antes a la convocatoria de Pichincha éramos 100 y teníamos que quedar 12 y cada uno se sacaba el aire para estar escogido primero, sí, para estar escogido primero entre los 12 y después para estar entre los 5 titulares. Van a la cancha, así es. Uh-huh. En cambio, Jeff me decía, ahora toca rogarles para que bajen a entrenar, porque ellos prefieren estar en otras cosas, menos en el deporte. Entonces yo creo que si hubiera un poco más de inversión para el deporte y todo eso, en donde esto sea un poco más, también digo, o sea, en lo económico, porque claro, si tú te dedicas a jugar, no puedes trabajar, y de qué vives también, ¿no? Claro. Entonces, debería ser las empresas quien apoyen al deporte, en donde pueda ser rentable, y ojalá se vuelva a rescatar eso del deporte y del básquet mismo aquí en Pichincha, que se lo está perdiendo. Ajá, justamente eso yo decía antes de entrar al corte, o sea, tristemente las nuevas generaciones ahora ya tienen otros deportes, que por decirlo así, porque ni siquiera es eso. Al fin y al cabo, los jóvenes ahora solamente ni siquiera estudiar, o sea, ahorita en los institutos, en las universidades también se ha dado esa comodidad, ¿no? De que, bueno, si es que quiere, elige algún deporte, si no, ya lo eliminan, es más. Entonces, creo que ese sería un llamado de atención a todos los que nos están escuchando, a los papás mismos. Cuando yo estuve en la universidad, a mí sí me obligaron a tomar un deporte. Antes era así, ahora en la universidad ya no. Era obligatorio. Cuando yo estaba en la universidad era obligatorio. Ajá. Escogí tenis. Tenis que planchar. Tenis. Yo no sabía que estaba preparándome para el matrimonio. Claro. Entonces, pienso que eso es un llamado de atención, claro, a los padres también, ¿no? Porque algunos ya prefieren dejarles dormir, mejor que duerman a que hagan otra cosa, pero no, o sea, tal vez un hijo viendo a su papá, por ejemplo, a José Andrés con su hijito, él también ya va formándose y viendo que eso es algo usual. En cambio, otro niño le dejan ahí botado, y creo que eso sí es bastante importante en la vida de alguien. Sí. Ahora hemos cambiado los deportes colectivos por los individuales, y este también es un problema porque nos ha quitado la relación. Claro. Si tú te fijas bien, hoy los gimnasios están llenos. Uh-huh. Sí. Los gimnasios están llenos, pero los gimnasios tienen gente que quiere formarse para mejorar exclusivamente él. Claro. ¿No es verdad? Para verse bien, y se vuelve egocentrista. Es la cultura fit. Es la cultura fit. En cambio, con el deporte colectivo, no digo que esté mal, ¿no? Claro. Es que a veces lo que pasa es que esto a veces se vuelve adictivo. Este deporte, solo quiero verme bien. Ajá. Pero nosotros hacíamos con otra finalidad, no solo era el verse bien, ¿verdad? Era rescatar un montón de valores que la cultura nuestra los ha ido perdiendo. Pero además de eso, es que, nuevamente insisto, tú en el gimnasio no tienes amigos para siempre. Y tú sabes que con amigos puedes desarrollar un montón de actividades así en el mundo entero. Uh-huh. En cambio, ahora te metes en el gimnasio, haces tu ejercicio y te fuiste. En y cambio, estás con los audífonos. Estás eso, correcto, ¿no es cierto? Y sí, con un mundo aparte. Pero es que la dirigencia misma ha ido, perdón, es que la dirigencia mismo ha obligado a esto también. Por decirte, Concentración Deportiva de Pichincha prefiere invertir en un ciclista, en un atleta, sí, que en este caso está invirtiendo en uno. Claro. Pero no quieren invertir en el equipo de básquet. ¿Por qué? Porque son 12. Claro. Entonces, y ellos dicen, tienen esta idea de que los 12 me sacan una medalla. En cambio acá, uno, una medalla. El otro, una medalla. Entonces, no está bien, pero esto parte desde la dirigencia. Claro. Pero se pierde justamente el juego colectivo, ¿no? Es que se pierden los valores. El relacionarte, hermano, tú puedes fijarte... Y se vuelve un negocio, o sea, porque es invierto para recibir. Claro, o sea, ni siquiera es por el bienestar de alguien. Así es. Claro. Chévere. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, Germánico, Diego. Gracias por venir, por compartir acá esta hora de su tiempo, de su vida. Gracias a todas las personas también que nos han escuchado hoy, mi querida Grace, en nuestro programa. Vamos a tener más tiempo, más espacio para seguir conversando. Me gustaría un programa con tu papi, Diego, por también supuesto, con la trayectoria que tiene en fútbol. Igual con los otros compañeros. Claro, fuera súper. Que nos comentabas. Ojo, vamos a unas finales intercolegiales de exalumnos. ¡Ay, qué bien! Entonces, este sábado y domingo se juegan las semifinales. Sábado 24 y 25. Está programado. Coliseo de vamos a jugar en el Coliseo de Calderón y el Coliseo de Sangolquí. De Sangolquí. A San Pedro Pascual nos toca contra Mejía. ¡Ay, qué emoción! Contanos a los años también esas finales, entonces... Claro, chévere, están todos invitados para que asistan. Sí. Listo, gracias, Dieguito, gracias, Germánico. Gracias también. Muchísimas gracias a ti también que nos escuchaste en el programa el día de hoy. Ya tendremos un poco más de tiempo para seguir conversando de cómo ir generando hábitos deportivos productivos y sacarnos los cucos en estas disciplinas deportivas. Sí, muchas gracias. Así es, gracias, muchas gracias a todos los cucos y cucas que nos escucharon el día de hoy. Gracias a Dios el día de hoy ha salido súper bien y nos hemos sacado muchos cucos también, hasta yo. Así que les agradecemos a todos los que nos escucharon, a ustedes por aceptar nuestra invitación y obviamente Sacándote los Cucos está abierto para ustedes. Muchas gracias, mi nombre es Grace y pues que tengan una bendecida semana. Nos vemos, el mundo es tuyo y no hay nada que te detenga, recuérdalo siempre. Soy José Andrés Rivera, hasta la siguiente semana. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.